Vamos a hablar de sexualidad y estuvimos investigando sobre los diferentes conceptos que tiene, que no solo es el acto sexual, sino que también se manifiesta desde la infancia con el tema de la identidad y que durante muchos años en la historia estuvo reprimida y era más que nada una cuestión de género. Estaba muy mal visto, por ejemplo, en las mujeres el tema de sexualidad. Después, en los años 70, estuvo prohibida por el tema de los militares, y en los 80 recién empezaron a haber diferentes libros y diferentes culturas y religiones que empezaron a hablar sobre el tema más abiertamente, y apareció el SIDA, el problema del SIDA, y el tema del uso de los preservativos y diferentes métodos anticonceptivos, digamos. Esto se reflejó en unos datos que tenemos del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno porteño, que nos dice que se reveló que el 84% de los jóvenes se inician sexualmente entre los 13 y los 18 años. También se especula que de 13 a 15 se inician generalmente los jóvenes que están en estado de pobreza. La encuesta también nos dice que el 80% de los jóvenes usan preservativo y que solo un 25% se hacen análisis sobre su salud sexual. Esto en parte se da porque posiblemente el 30% de estos jóvenes no tienen una cobertura médica. También nos comunicamos que en la Argentina hay 120.000 personas con VIH. Según el Ministerio de Educación de la Salud de la Nación, 32.000 de estas personas son mujeres. Hay un par de porcentajes que está bueno poder repensarlos, porque como los dijiste, son impactantes si uno está atento, ¿no? Un 20% de chicos no utiliza preservativos, leído al revés. Claro. Si solo el 80% son los que usan. Y por otra, hay como un 30% que jamás se hizo un análisis para saber si tiene alguna enfermedad venérea, de transmisión sexual o algún problema que podría llegar a atender, ¿no? Cuando vieron estos datos, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasó? Nos sorprendimos. Es sorprendente. Vos no pensás que los datos son tan altos. Podés estar hablando con amigos, podés escuchar cosas por la tele, en el colegio, pero no pensás que los porcentajes son tan altos. No te das la idea. Digo, ahí hay algo también a pensar, que es la densidad de cantidad de jóvenes que hay en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Digo, yo no sé cuántos millones de estamos en la ciudad de Buenos Aires, cuántos de estos millones son jóvenes, uh-huh. Y cuántos quizás nunca se plantearon la posibilidad de hacerse un análisis. Y ahí hay una cuestión, como por ejemplo, que me parece interesante empezar a discutir. A ustedes, ¿nos impactó el dato? Pero por otra parte, digo, ¿en la escuela lo venían trabajando o se les ocurrió trabajarlo a ustedes? ¿Cómo fue? En la escuela estamos haciendo, en la materia de fotografía y video, un corto, un documental sobre todo el tema de la sexualidad también. No tenemos la materia de educación sexual, pero bueno, se habla. Es un tema que siempre se habló, y con amigos o con los profesores, no tanto. Bueno, hoy en día el sexo es un tema del que está en boca de todos, un tema del que todos opinan, hablan o cuentan. Estamos en un fuerte cambio que costó años, donde se confundía la moral con la necesidad o el derecho. Para que este cambio siga y sea totalmente finalizado, debemos tener todas las herramientas. En octubre de 2006, la Ley de Educación Sexual Integral, Ley número 2110, estableció la enseñanza de educación integral en todos los niveles obligatorios y en todas las modalidades del sistema educativo público de gestión estatal, privada, en todas las carreras de formación docente, dependiente del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.